se lo presentaba y se lo sentía como, un transgresor a lo normado, a lo que estaba establecido, un obispo que se bajaba del pedestal, que uno lo sentía un amigo, un hermano cercano, compartiendo la vida de su pueblo, viviendo con sencillez, encontrándoselo en la calle, cosa muy rara, ¿no? Que un obispo uno lo encuentre a la vuelta de la esquina. Y bueno, conversando en el banco de la plaza con los taxistas, en la parada, cuando tempranito se levantaba porque era madrugador, y entonces se acercaba a lo que hacen los taxistas, conversar de las noticias del diario, discutir, hablar de fútbol. Bueno, él como que acercó eso que en la Argentina y en la sociedad de entonces se lo veía como alguien lejano, como una autoridad, como una jerarquía, él la rompió y estuvo al lado de su pueblo. Digamos, por decir algunos rasgos, pero que llamaron mucho la atención, generaron mucha atracción, la atracción de quienes también encontraban el sentido de la vida en canalizar esa rebeldía propia de quienes les indigna la, digamos, la injusticia, los moldes, las cosas prefijadas, y también generó lo contrario, en muchos la atracción y en unos cuantos la bronca, el odio, el rechazo.